En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? Arrancamos con una nueva emisión del Woodstock Blues. Hoy es martes. Martes de sorpresas, martes de full música. Hoy es un super martes porque vamos a tener varias cosas en cuanto a la parte musical. Vamos a escuchar un montón de cosas porque me puse a ver un efemérides. Es algo parecido como hoy en la historia, hace mucho tiempo sucedió tal cosa. Entonces me puse a ver y me di cuenta que habían sucedido varias cosas medio importantes. Un 6 de junio como hoy, hace mucho tiempo. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar hablando, como siempre, un poco de los eventos en los que voy a estar esta semana. Ya saben que me gusta dedicarme a eso de caer a todos los eventos y acolitar promocionando para apoyar un poco la escena nacional de todo tipo. Entonces, ya, vamos a estar hablando de eso. Por ahí también vamos a estar escuchando unas rolas que cumplen full añazos. Vamos a estar escuchando un pequeño camellito que nos pegamos con Caucaravan en la semana pasada. Pero en fin, primero pongámonos en onda y en sintonía. Vámonos ahorita a escuchar algo del Jaimito Guevara. Vámonos con Planeta Blues. Adriancito, acolítame. Oh, yeah, no, no, no. Johnny Hooker, Luciana B.B. King, Luciana Moody Waters, John Mayer, el Zeppelinis, porque todos los domingos vive el mundo de lluvia de Luciana Blues. Y es que todos los domingos aún en lluvia el cielo estaba azul. Pronto Diego Pérez, jamás oeste, oriente, norte o sur. Hasta pronto que Dieguito, jamás oeste, oriente, norte o sur. Olvidarán lo fuerte de nuestro gran amor, Planeta Blue. Volvimos después de pegarnos ese Planeta Blues, Jaime Guevara, gran amigo, gran hermano, le mandamos muchos saludos. Ojalá no esté escuchando, normalmente no se sabe perder uno solo de los programas. Jaimito Guevara, muchísimos saludos, ojalá te recuperes pronto. Y bueno, pues aquí seguimos entrando en onda, entrando en sintonía. Vamos con el primer efemérides. Un 6 de junio de 1960 nace Steve Vai en Car Place, New York, Estados Unidos. ¿Quién no conoce a Steve Vai? Es uno de los más grandes guitarristas, compositores y productores. Ha vendido más de 15 millones de álbumes. Después de iniciar su carrera como transcriptor de música para Frank Zappa, Vai grabó y estuvo de gira en la banda de Zappa en 1980 y el 82. Comenzó su carrera como solista en el 83. Hasta ahora tiene 8 álbumes en solitario y ha ganado 3 premios Grammy. También ha grabado y realizado giras con Public Image, Alcatraz, David Lee Roth y Whitesnake, Steve Vai. Increíble, todos sabemos que Steve Vai es uno de los más grandes íconos del rock instrumental. Tiene 1 millón de trabajos súper bien hechos y 1 millón de guitarras increíbles. Y al menos para los efectos, Steve Vai es un gran referente de cómo usar bien tu guitarra. Para todos los guitarristas, todos los que conocen a Steve Vai y los que no, pues deberían conocerlo, les invito a que lo busquen. Y empezamos con la parte de saluditos, la parte que al fin ya estoy teniendo interacción de la gente mientras estamos aquí en el programa. Entonces, un saludito para Augusto HBH, que nos está escuchando desde Luxemburgo. Que dice que qué buena onda, que está super chic el blues de hoy. Un saludo también para Edith, que nos escucha desde Panamá, increíble. No sé cómo nos ganamos tantos oyentes en el extranjero. Bacano ha sido poner las cosas en Facebook, pagar 2 dolaritos en PayPal y se distribuye de lo bonito. Entonces vamos, de ahí vamos avanzando poco a poco con lo que yo les decía del blues andino que estamos investigando, estamos haciendo. Ahorita estamos cuadrando un rondador y una armónica que estén afinados por la misma tonalidad el uno y el otro para hacer alguna cuestión media bonita. Entonces estamos ahí fabricando un rondador medio alhaja que sea parecido a una armónica en cuanto a la afinación porque tiene la pentatonicidad de alguna manera. Y pues vamos a, como les dije, hoy el día de hoy tenemos full música, así que voy a dejar de hablar para seguir escuchando música. Hoy me levanté súper clásico, entonces vamos a escucharlo a Jim Morrison y The Doors. Este es el Roadhouse Blues. Keep your eyes on the road you have to pound the wheel. your vows. Give up your vows. Volvimos después de escuchar a Jim Morrison y The Doors con el Roadhouse Blues. Hoy sí, como les digo, amanecí súper clásico. Los vecinos ya no saben qué rayos sucede ni quién rayos soy en mi casa. Porque ayer estaba escuchando a Víctor Heredia y el día de hoy estaba escuchando Pink Floyd, Doors y Rolling Stones. Y ya me dijeron, bájesle el volumen a la música. Entonces ya no saben qué rayos sucede en mi casa. Me paso de Silvio Rodríguez a Pink Floyd. De Pink Floyd me paso a los Rodríguez. De ahí me paso luego a Juan Fernando Velasco. Luego Sudacaya. Ya no saben qué rayos sucede en mi casa. Esos vecinos están bien confundidos. El otro día también, en vista de que quieren prohibir el reggaetón, me puse como rebelde a escuchar reggaetón. Ya no saben qué rayos sucede en la casa. ¿Los vecinos están locos o soy el loco yo? Y hablando de locos, antes de mandarme el otro efemérides, vamos a escucharles a los Diablos Locos con el Autómata. Ellos ya estuvieron aquí, estuvieron promocionando un poco lo que están haciendo, el camello que están haciendo en Runa Studios, que están grabando su primer disco. Y pues este es uno de los temas principales de los Diablos Locos, rock and roll, el Autómata. Quiero más, me voy de aquí. Tanta gente me alborota las pupilas y mientras es más grande menos puedo ver. Miro mi vida hace miles. Creíste, muchachito, las barajas son caras y el dinero es cruel. Y aceptar que hay cosas que no brillan con el sol. Bye. se fue mucho antes de que salga el sol. Debo confesarlo, en realidad no estaba listo para tanta claridad. Una señal. Aceptar que hay cosas que no brillan ni con el sol, ni con el sol. O enfrentar esos diablos que habitan bajo el colchón. Pues soy salir, no estoy para nadie. Hoy me marcho muy lejos de aquí. Sé muy bien que me encuentro solo y que solo yo me quito esta soledad, que soy yo el que lleva el pañuelo y el puñal. Mis heridas yo mismo las tendré que limpiar, y qué difícil. Por fin entendí que hay canciones que empiezan desde el acorde final. Ya, buena onda, tremenda buena onda que nos mandamos con esos solos del Pato Muñoz y el bajo del Alexis, comúnmente conocido en el submundo del espectáculo como Davo, que ahorita se encuentra haciendo un proyecto de jazz. Entonces les invito a que todos le busquen al Davo como Alexis Castelo en el Facebook, para que estén pilas. El man también está haciendo un montón de trabajos super bacanes con jazz, con blues y fusiones del funk. Ahora sí, vámonos con el siguiente efemérides. El 6 de junio de 1965, un día como hoy, hace mucho tiempo, se publica el single de Rolling Stones, muy conocido como I Can't Get No, pero se llama Satisfaction. en Estados Unidos. La canción fue compuesta por los líderes de la agrupación, el cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards,

duración. Illa Quito, N37268 y Villa Lengua, Quito, Ecuador. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el Poco Park. No te lo puedes perder. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca. Lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 15 de junio, 19:30. Entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvimos. Acaban de escuchar también el pequeño camellito que les dije, hicimos con Caucaravan en Sacuñilla, para poderles invitar a este gran evento que va a ser el día sábado, este sábado 10 de junio, en el Boho Park. ¿Dónde queda el Boho Park? Es un nuevo patio de comidas que está más o menos detrás del CCNU, en la Iñaquito y Villalengua, por esa zona del CCNU, del CCI, más arribita por ahí. Entonces, es la gran inauguración este día sábado 10 de junio, y va a estar tocando Caucaravan, Sky Jazz de Altura, por esa gran inauguración. Va a haber una super buena onda, pogo hasta más no morir, esa gente que le gusta el Sky y los pogos, y hacen pogo hasta con las baladas del Buki. Entonces va a estar super chévere la onda con Caucaravan este sábado. Ahí nos veremos con todos, les espero ahí. No se lo pueden perder. ¿Qué más les puedo decir de un día como hoy, de un 6 de junio? Hay algunas cosas un poco extremas. Un día como hoy, en el 70, nace James Christian Monkey Shaffer, guitarrista de The Corn. En el 72, nace la vocalista de Lacuna Coil, para aquellos que les gusta el metal de Lacuna Coil. Nace Cristina Scavia. En el 78 nació Carl Barat de Basingstoke en Inglaterra, quien fue el líder del extinto grupo los Dirty Pretty Things, que fue un grupazo, pero de ellos no les voy a poner la rola porque luego se me acaba el programa y seguimos escuchando solo las gringadas. Entonces no. Vamos a escucharnos un ratito al brother, al Antonio Vergara, que es panaza, que ojalá también algún rato esté viniendo por acá a Quito, para que vean cómo está la onda del y las producciones nacionales del blues en el resto del Ecuador. Esto es Antonio Vergara, Fuego en el Cielo. El show arranca, hay fuego en el cielo. fuego no es un juego, porque hasta me quema el pecho. Yo no le temo, hay fuego en el cielo. Porque este fuego está en ti, forma parte de tus deseos, te quiebra por dentro. Yo lo poseo, por eso estoy aquí. Yo lo poseo, por eso estoy aquí. Volvimos y seguimos volviendo cada vez más, con más buena onda y más recargados de buena música en un martes por la tarde como hoy. Me están pidiendo escuchar algo por ahí como que de armónica, y me estoy acordando que un 4 de junio, Hot Shot Love hizo su jam de armónica. Entonces vamos a escuchar un poco a Hot Shot Love. Pero antes de nada, les recuerdo a todos que esto fue Antonio Vergara, Fuego en el Cielo, y que a quienes quieran escucharlo, Antonio Vergara va a estar con nosotros este año en el Quito Blues. Así que les invito a todas las personas que lo quieran escuchar a venir a verlo. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? Estamos camellando súper duro para darles, entregarles un espectáculo increíble este año en agosto, del 21 al 26 de agosto, con el Quito Blues décima edición. Un saludo enorme para Carlos Patricio Recalde, nuestro productor, y su esposa Margarita. Para aquellas personas que nos están escuchando pendientes del programa, para Augusto que nos escucha desde Luxemburgo, para Edith, para Salomé, para Elena, un saludo muy grande. Para Michelle Monar, Placker es lo máximo. ¿Y qué les digo? Pues este año lo veremos Antonio Vergara en el Quito Blues. Vamos a hablar también de un grande dentro de unos breves. Como nos vamos a escuchar el Hot Shot Love Jam de armónica, vamos a escuchar también de uno de los maestros de armónica, que es Billy Branch. Pero vámonos primero con ese jam. Adriancito de los controles me va a colitar mandando a Hot Shot Love. ¿Qué les parece esa posesión de la armónica? Es una posesión increíble. Fueron como 2 minutos 40 segundos tan bestiales. Es un disco grande este, el son del jam de armónica. El lado A tiene, por un momento, tiene una especie como de un monólogo de un cantinero con insultos y toda la onda, y con un acompañamiento musical. Y en el lado B está posesiones increíbles de la de Hot Shot Love, uno de los más grandes armoniquistas, armoniqueros, ¿cómo sería? Armonicistas, sí, ¿no? Harp, al igual que nuestro querido Pato Ricalde, a quien le mandamos un saludazo. Este 9 de junio, este viernes, les recordamos a todos que Billy Branch estará cumpliendo sus 40 años de trayectoria en un gran festival que ha organizado, y en el cual el Woodstock Blues también estará presente allá en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a estar presentes allá? Yo no me voy a ningún lado. Se va el Pato Recalde y él va a estar transmitiendo algo en línea, así que les invitamos a que el día viernes no solo nos escuchen en la radio, sino también a través de la página del Woodstock Blues en Facebook. Y hablando de páginas y todo eso, casi me olvido, les recuerdo que nos están escuchando por la 940 AM... Nos están viendo en vivo, en audio y en video a través de www.radiocce.com. Un saludo a la gente que nos ve en audio y en video. Me cambiaron de lugar la cámara, todavía no me acostumbro, yo sigo saludando a la esquina. Ya. No olviden descargarse también nuestra aplicación en Play Store para sus celulares Android, Radio CCE HD. Para los que la tienen, bacán, y para los que no, pues no dejen pasar más tiempo, descárguensela ya. Y así podrán estar al tanto de todos los eventos, de todas las actividades que tiene la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les digo, el abogado del blues, el gran Antonio Vergara, nos va a estar acompañando en este año en el Quito Blues. Y pues en el festival del 9 de junio, este viernes, que va a cumplir sus 40 años de Billy Branch, 40 años de trayectoria, estarán otros grandes como él, entre ellos Lurie Bell. Así que pilas con el Facebook, no pueden perdérselo, se va a estar transmitiendo algunas cosas en vivo. ¿Qué más les puedo decir? Lurie Bell también estuvo acá en el Quito Blues y ahí estará el Goodstock Blues a través de nuestro productor directamente, Pato Recalde, en Chicago, en este gran festival. Haremos vía redes sociales, a través del Instagram, de Facebook, de Twitter, un gran especial de Billy Branch. Así que pilas con mi Facebook, mi cuenta oficial Adrián Albuja, o mi página oficial Albuja, A-L-B-U-J-A-H. Pilas con eso, vamos a estar hablando full de Billy Branch, vamos a estar cachando todos sus trabajos, todas las rolas, todo lo que él ha hecho durante estos 40 años de trayectoria. Y pues a un jam que Billy Branch le ha invitado a Mao Vázquez y al Pato, entre otros grandes también. Vamos a seguirnos poniendo en onda, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a escuchar un poco más de nuestro blues nacional. Y hablando tanto del Pato Recalde, creo que lo mencioné 10 veces en 10 minutos de hablar. vamos a escucharle a la banda del Pato Recalde, a los Blues Project Rolling. Esto es I Need Boogie Boogie, con la voz de Sergei Proshunin, gran bajista, gran amigo y gran cantante también. I need boogie boogie, I need rock and roll, I need the blues and the blues football, because I like it, because I like it, my friend. I like boogie boogie, I like rock and roll. I need boogie boogie, I need boogie boogie, I need boogie boogie. volvimos después de haber escuchado I Need Boogie Boogie, I Like Rock and Roll, de Blues Project Rolling, una de las grandes bandas de nuestro país, 15 años de blues con el Blues Project Rolling, una de los proyectos también del Pato Recalde. Ahí escucharon en el bajo y la voz a Sergei Proshunin, la guitarra André Manos Alba, en la armónica Pato Recalde. Y pues, como les comentaba, este viernes vamos a tener un especial de Billy Branch por todos lados, por redes, por Facebook, por Instagram, por Twitter, en el programa, no se lo pueden perder, con toda la buena onda que viene cargando los 40 años de trayectoria de Billy Branch. El Pato está a punto de echarnos una llamadita, así que primero quiero entrar saludándolos a todos, sino que no me entra la llamada, andamos con problemas en la comunicación, pero en fin. Vamos a continuarlo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué les estaba comentando? De algunas cosas que sucedieron. Ahí fue. Y el Pato. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué fue, Patito? ¿Cómo estás? Estamos al aire. ¿Cómo te va? Saludos. Sí, te estamos escuchando, ñaño. Gracias, Patito, te mandamos un abrazo también de parte de todos de acá. Gracias por todo. Margarita, Pato, que viva el blues y la buena onda. Que viva todo eso, que viva la música y el arte. Y nos estaremos viendo en este Quito Blues 2017. Este Quito Blues 2017 nadie se lo puede perder. Nos vamos a estar viendo, todos van a ver cosas nuevas del Blues Project Rolling. Va a ser el lanzamiento también, la segunda aparición en público grande de mi nuevo proyecto, Hermanos Blues, Brother Bands. Entonces, bueno, les invito también a que, con motivo de los 40 años de la trayectoria de Billy Branch, visiten su página www.billybranch.com y puedan estar al tanto también de todo lo que ha sido el trabajo grande y fuerte de Billy Branch. Antes de que se nos acabe el programa, nos vamos a despedir con una última rola de Héctor Napolitano. Estos son Los Platos Sucios, El Lavabo para Dos. muchos platos sucios en un lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? En un lavabo parado. Hay muchos platos sucios en un lavabo parado. Entonces, ¿quién chucha los ensució? Por la mañana te di de desayuno leche, yogur, frutas y complay. ¿Por qué por la tarde me recibes con un hueso frío, creativo en este? Hay muchos platos sucios en un lavabo parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució hoy? Esto fue Good Stone Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stone Blues. ¡Nos vemos!